es igual que las demás, como las demás. Usa trenzas y cabas, como las demás, como las demás. Se fue de excursión con un chico del montón que va a ser doctor, que va a ser doctor, y volvió llena de sol en técnica. Color, con un pequeño dolor hecho fruto en flor, hecho fruto en flor. Vino primero un mareo, luego un tropezón. Unos cuantos kilos luego, luego el gran follón, luego el gran follón. Ya no va más al colegio, sale al parque al sol, con su tía, con su perro, con su expectación, con su expectación. Silogismo de la vida en tecnicolor, un chavea y un hechos fruto en flor, hechos fruto en flor, hechos fruto en flor, hechos fruto en flor.